Sí lo haremos de manera alternada y lo haremos en nuestros lugares, no es necesario levantarnos. Pero un favor especial, atendiendo a la intensidad de este salmo, me gustaría que cuando usted leyera, leyera fuerte y procurara leer organizado, no en ecos, ¿verdad? Para poder llegar a la intensidad que este salmo nos presenta. Entonces le voy a invitar a que lea fuerte, no como los niños, ¿verdad?, que gritan en clase, pero sí de una manera entendible que podamos poner el sentido ahí en el texto. Así que, Salmo 24, voy a comenzar el versículo 1 y usted continúa el versículo 2. Nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Oramos. Padre, te damos muchas gracias porque esta mañana estamos aquí para poder recibir el mensaje de tu palabra. Señor, tú descubres todo lo que hay en nuestro interior y tú puedes, Señor, traspasar nuestros pensamientos y nuestros deseos, y reconocemos, Señor, que mucho de ello necesita ser ajustado de acuerdo a tu propósito y a tu perspectiva. Pero, Señor, pedimos que tú nos des esa disposición de corazón, no solo para recibir, sino también para llevar a cabo, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en este día. Edifícanos, Señor, con tu palabra, y también tu gracia sea en nosotros para poder responder al mensaje de tu palabra, y que seas exaltado, Señor, como respuesta natural de un corazón ensanchado, de un corazón regocijado, porque reconoce tu presencia y tu poderío. Así nos encomendamos a ti, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Antiguamente, hace algunos siglos, unos eruditos de la música, ¿verdad?, prodigios en cuanto a la composición musical, llevaron a cabo lo que es las armonías, o más bien melodías, que tenían como característica iniciar de una manera muy suave, muy silenciosa, y progresivamente iba subiendo la tonalidad y la intensidad. Durante el desarrollo de estas composiciones, de estas melodías, había matices. Es decir, algunas veces subía o bajaba la intensidad, o la música, o la percusión, o a veces la intensidad misma. Pero lo que había logrado una aceptación por este tipo de composición musical era que comenzaba de una manera muy silenciosa, muy sutil, pero terminaba en notas muy altas, es decir, terminaba en un clímax, y desde luego producía que la persona o que cantaba o que escuchaba o que tocaba también lo hacía en una intensidad más alta emotivamente y también intelectualmente. Y aún ejecutando esta interpretación, lo hacía terminar en una nota alta y con gran intensidad. Cuando vemos este Salmo 24, nos damos cuenta que tiene un matiz parecido a esto de lo que estamos hablando, no solo en cuanto a la declaración que presenta verso por verso, o durante la unidad de pensamiento, sino realmente habla de la progresión de la vida misma de aquel que adora a Dios. Este salmo es un salmo que invita a adorar. Desde luego, muchos han creído que este salmo es compuesto por David, y es lo que nosotros creemos. Y se dice que este canto se compuso cuando el arca del pacto se había llevado de casa de Obed-Edom a Jerusalén. Vamos a ver esta referencia, sin perder el Salmo 24, en 2 de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel 6, y vamos a leer versículos a partir del 12. al 15, solamente sigue con su vista. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom en la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Usted recordará cómo el pueblo de Israel había perdido el arca por imprudencia, por descuido. Habían perdido batalla con los filisteos y ellos llevan el arca. Y ellos experimentan una serie terrible de situaciones negativas, de algunos ataques, ¿verdad?, que el propio arca, la presencia de Dios, estaba azotándoles con dureza a sus ídolos y a sus creencias. Pero una vez que ellos recuperan el arca, lleva el arca a David, y nos dice con qué intensidad él estaba alabando, estaba adorando a Dios. Bueno, se dice que este salmo, el cual estamos situados, fue escrito en ese tiempo y para esa ocasión. Y mire cómo comienza este Salmo 24. En el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este tipo de cantos, hermano, este Salmo, algunos mencionan que fue escrito, sí, para traer júbilo, para el momento en que el arca fue presentada. Pero la iglesia primitiva reconoce este salmo como un salmo de ascensión. Es decir, hay un movimiento en este salmo, y este movimiento también sigue la progresión del pueblo. Sigue su procesión de adoración de la comunidad y espiritualmente, y vamos a verlo esta mañana a lo largo de 3 etapas progresivas. No solo en el canto o en la interpretación, pero hermano, en la propia vida del creyente, nosotros podemos vivir como esa melodía que comienza con meditar, comienza con contemplar y sigue desarrollando su convicción, sigue desarrollando su decisión y finalmente termina en un estallido de alabanza y finalmente termina en una conmemoración hacia el Rey de Reyes, hacia el gran Rey del Universo. Comienza David apelando hacia una contemplación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, yo creo que para adorar, de acuerdo a este capítulo del Salmo, para adorar podemos vivir en 3 facetas de la vida que nos pueden ayudar a que nuestra adoración se agudice, se perfeccione, se perfile y finalmente tenga una excelencia al momento de ejecutarla. Pero la primera que vamos a ver es adoración al Creador mediante la contemplación. Adoración al Creador mediante la contemplación. Este versículo 1, hay una declaración muy sencilla. De Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay un autor que dice, esto me humilla, porque nada de lo que soy, nada de lo que tengo, ni siquiera yo mismo soy mío, también pertenezco a Dios. Y todo lo que hay pertenece a Dios. Ahora, fíjese cómo el salmista está invitando a reconocer que podemos contemplar en la creación la obra de Dios. Podemos reconocer ese poderío de Jehová. Está hablando que tiene una potestad universal como amo de todo. Tiene una potestad universal como amo de todo. Hermanos, si ese simple principio lo pudiéramos comprender a modo que está expresado, a modo que está intencionado expresarse, muchas cosas cambiarían ya con esa sola declaración. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y no hay más. No es lo que yo soy, no es lo que yo quiero ser, no es lo que puedo llegar a ser. Es que de Jehová pertenece todo. Aún las cosas visibles en la creación pertenecen a Jehová. Y no solo la creación, aún las criaturas son pertenencia de Dios, son pertenencia de Jehová. El mundo y todo lo que contempla el mundo, todo lo que está ahí adentro, los que en él habitan, ¿verdad? Es decir, cada persona también es pertenencia y es creación de Jehová. Y en el versículo 2 nos dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí hay una imagen poética, no propiamente científica, sobre la creación. No tenemos que explicar la ingeniería con que Dios construyó la creación y pensar e inventar cosas que no. Recuerda usted que los salmos, los proverbios, es lenguaje poético. Entonces esto solamente refiere que cada aspecto visible y aun cada partícula fue pensada por Dios. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. No vamos ahí, pero Isaías 66:1 habla de esta potencia universal como amo de todo de Jehová. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? ¿Se da cuenta a lo que este texto dice? Todo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. La tierra es donde mis pies descansan, la tierra es donde mis pies pueden pisar. ¿Qué me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Diciendo este texto, Jehová hablando por medio del profeta Isaías, todo es mío, todo lo he creado yo, todo lo he inventado y lo he llevado a cabo yo. ¿Qué puede hacer el ser humano que pueda ofrecerle a Dios? Pues definitivamente nada, ¿verdad? Este texto, este tipo de retórica con que este texto está escrito, implica una respuesta que no necesita respuesta, ¿verdad? No hay nada que se le pueda ofrecer al que es dueño de todo. Y Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otro texto dice, el firmamento proclama la obra de sus manos. Bueno, nosotros podemos adorar al Creador mediante la contemplación. Cuando en Romanos escribe el apóstol Pablo, y dice, no tienes excusa quien quiera que tú seas, porque Dios se ha dado a conocer desde la creación del mundo. Pues lo que es conocido de Él es visible por la creación. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible con las cosas creadas. Y dice, de modo que no tienes excusa. Bueno, al contemplar nosotros la creación, confirmamos la existencia de ese gran, grandioso y poderoso Dios. ¿Estamos de acuerdo? Al contemplar la creación, sencillamente. Pero ahora vamos a pasar más allá de la creación, hermano. ¿Qué más podemos contemplar acerca del Creador que nos lleva a adorarle? Si un día estamos frente a la naturaleza y estamos frente a la exposición, a la puesta del sol y alguna majestuosidad natural que Dios ha formado, yo creo que nuestro corazón se puede impactar tanto que podemos adorar a Dios en ese momento por lo que vemos. Pero hermano, haciendo a un ladito la naturaleza, la creación, y pensando en otros asuntos más, otros aspectos más que invitan a nuestro corazón a adorar, puede ser, hermano, que aún Dios es el amo, no solo de la creación, pero es el amo de todos los eventos de la vida. Cuando comenzamos a ver a Dios en cada evento de nuestra vida, nuestro pensamiento pudiera agudizarse de ver a un Dios que obra en cada situación, en las cosas buenas, a favor de nosotros, y lo que llamamos malas, porque no es aparentemente favorable a nosotros desde nuestra perspectiva, pero lo será favorable también en su momento, o en el mismo momento, aunque no lo comprendamos. Y hermano, yo quisiera preguntarle si usted ha tomado el tiempo, si ha tenido la oportunidad de adorar a Dios a través de la contemplación de la creación, y si usted ha podido adorar a Dios a través de la contemplación de cada evento de la vida misma. Y aún, si hemos podido contemplar, adorar a Dios contemplando la obra misma que Él está haciendo en nuestras propias vidas. Bueno, Dios sigue obrando en nuestras vidas. A veces pensamos que cuando no ocurren situaciones difíciles, quisiéramos que éstas no existieran. Pero ellas, hermanos, son un recordatorio de que Dios sigue obrando en nosotros. Cuando nuestro carácter es confrontado por algún aspecto del cual no tenemos el control, y solamente tenemos que ceder, y solamente tenemos que doblegarnos, y solamente tenemos que humillarnos, hermano, Dios está obrando en nuestras vidas. Y está obrando con sabiduría, con inteligencia, con perfección. Y eso nos debe invitar a adorarle, porque es un Dios activo para llevar a cabo sus planes. No está adormecido, no está pasivo. Él está obrando en nuestras vidas. Y yo recuerdo que un hermano una vez en un estudio, un pastor comentó y dijo eso: si hay algo que me llena de gozo cada día es saber que Dios sigue obrando en mi vida. Él sigue obrando. No ha terminado, no ha cesado, no se ha desanimado, a pesar de quizá nuestra dureza, a pesar quizá de nuestra desobediencia o nuestra resistencia, Él sigue obrando. Él sigue poniendo en marcha sus planes perfectos. La contemplación, hermano, la contemplación es descrita como un análisis que surge de una fijación en nuestra mirada, o nuestros sentidos se han agudizado y han abierto para examinar algún aspecto de la vida. Entonces contemplamos. La contemplación sí implica fijación de nuestros sentidos, pero posteriormente implica meditación sobre lo que estamos viendo. Y con algo tan sencillo, hermano, la contemplación, hemos dicho, cuando vemos la creación, refleja que existe un Dios sabio y perfecto que ha establecido cada cosa del mundo. Cuando vemos las circunstancias de nuestra vida y cómo Dios va dando solución y va moviendo cada pieza, también nos contemplamos, nos regocijamos, nos asombramos. Cuando vemos que Dios sigue obrando en nuestras vidas a pesar de nuestra infidelidad, es otro aspecto. Hermano, ¿por qué no decirlo? Cuando vemos a Dios mismo a través de su palabra y contemplamos su carácter y contemplamos su propiedad y su esencia, también esto nos invita a adorar. Hay algunos pastores de antaño que ellos escriben cuando hubo una época que llamaron un gran avivamiento en la era cristiana. Se decía que se contemplaban las escrituras y se leían algunos relatos, algunas narraciones del Dios de Israel, cómo con brazo fuerte sanaba a su pueblo, rescataba a su pueblo, castigaba a su pueblo, y esto les hacía estremecerse de júbilo y de admiración por ver cómo Dios estaba tan involucrado en amor hacia su pueblo. Y hermano, y es que es verdad que el pueblo de Dios, cada vez que experimenta avivamiento, no es cuando hace cosas buenas. No es cuando desarrolla muchas cosas o muchas actividades. El pueblo de Dios comienza a experimentar avivamiento cuando comienza a contemplar a Dios en su palabra y en su vida personal. Ahí comienza el avivamiento, hermano, porque solo la palabra de Dios puede producir, cautivar nuestros corazones. Contemplar a Dios, ver a Dios, va a producir un efecto de humillación, de rendición hacia la persona de Dios. Y hermano, esta adoración al Creador mediante la contemplación en la creación en nuestras circunstancias, en nuestra propia vida y en la palabra de Dios, nos lleva hacia este desafío, ¿verdad? ¿Cuánto de esto hemos visto y nos ha provocado una impactante adoración? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él, los que en él habitan. Todo es de Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es perfecto, es grandioso. Hermano, había vecinos paganos del pueblo de Israel, al igual que hay paganos en nuestros días, ¿verdad? Alrededor nuestro. Ellos adoraban al mar, adoraban los ríos, adoraban la luna, adoraban el sol y muchas otras cosas que adoraban. Pero este salmo comienza afirmando que Jehová es el creador de todas esas cosas que han sido objeto de adoración para los paganos. Entonces nosotros adoramos no una creación, nosotros adoramos al creador de cada cosa existente. Imagínense qué tan sublime es esto, identificar y reconocer. ¿Cuántas veces, hermano, nuestro corazón tiende hacia ese peligro, hacia esa maldad de adorar lo creado? Y nos podemos conformar, y nos podemos maravillar. ¿Cómo me gusta este objeto? A lo mejor es un carro, a lo mejor es una casa, a lo mejor es una prenda de ropa. ¿Cómo me gusta? Y personas pueden doblegarse, postrarse casi, ¿verdad? Internamente, no lo digo de una manera física, pero pudiera poner toda su devoción y todo su amor en cosas creadas, ¿verdad? Y ahí está todo su tesoro y todos sus deseos. Hermano, esto es muy pobre. Si nuestro corazón solamente se ensancha y se regocija y se alegra con cosas materiales que tienen caducidad, vigencia y descomposición, qué pobre es nuestra adoración. ¿Con qué cosas tan insignificantes pudiéramos asombrarnos? Bueno, pero aquí el salmista está diciendo, contempla ese carácter, contempla ese poderío, contempla ese señorío del Creador. Contémplalo y verás que tu corazón no puede quedar estático, que no podemos ser los mismos después de que hemos visto a Dios obrar y después de que estamos conociendo más aspectos de su carácter. No podemos ser los mismos. Hermano, y entre más vemos lo profundo que es Dios y lo perfecto que es Él, cada vez las cosas de este mundo tienen menos valor para nosotros. ¿No es así? Cuando estamos más involucrados en el conocimiento y en el regocijo de una comunión estrecha con Dios, las cosas de esta vida van perdiendo sentido, van perdiendo valor. Ya no ocupan el lugar que ocupaban ninguna cosa, ni objetos materiales, ni tampoco logros personales, ni siquiera algún otro objeto que pudiera ser bueno o agradable para observar o admirar. Nada puede compararse, ni igualarse, mucho menos, ¿verdad?, superar al que lo llena todo. Pero, hermano, es necesaria la contemplación. Para adorar, podemos adorar al Creador mediante la contemplación. Ve a Dios en este mundo obrando. Ve a Dios en su propia vida obrando. Vea al Creador a través de la palabra de Dios, cómo ha estado obrando y quién es Él y cómo es Él. Y entonces nuestro corazón despertará a la adoración. Número 2. Este salmo también nos enseña que hay adoración al Salvador mediante la consagración. Sí, la contemplación es un aspecto que permite adorar, pero hermano, otro aspecto más es la consagración. Vamos a leer versículo 3 al 5, siga con su vista, dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Antes de continuar, esta respuesta sería: nadie. Y lo que se categoriza aquí a partir del versículo 4 nos da una imagen de algo que no existe. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero ¿por qué menciona el versículo 4 y 5 como una posibilidad o como una realidad? Sencillamente, hermano, porque el ser humano, aunque tenga una naturaleza caída y tendenciosa hacia el mal, sí puede experimentar esta clase de consagración, no por sí mismo, es a lo que me refiero. Pero ¿cuáles eran las ceremonias que el pueblo judío religioso desarrollaba para poder entrar en un aspecto de limpieza personal? Bueno, la presentación y el sacrificio de ofrendas, que eran animales que eran presentados, y su sangre era tomada en cuenta como un acto religioso para limpiar de los pecados. Esto era una ceremonia judía que era constantemente celebrada por ellos, ¿verdad? Ahora, ahí nos dice, ¿quién va a subir al monte de Jehová? ¿Quién va a estar delante de su santidad? ¿Quién va a tener esa plena comunión? ¿Quién va a poder tener un corazón libertado para adorar y experimentar la presencia de Dios en su vida? Bueno, el que es limpio de manos. Cuando se refiere, hermanos, esta palabra limpio de manos quiere decir el que no está involucrado en cosas contaminadas o el que no está involucrado en cosas de corrupción con lo que hace. Es decir, una persona que es limpia en su trabajo. No hay fraude con lo que hace, no engaña, no envuelve, no traiciona. El que es limpio de manos. No tan solo con lo que hace, desde luego con lo que es. El limpio de manos. Y siga usted lo que dice, ¿y qué más? Y puro de corazón. El que hace las cosas bien, porque él está bien. El que es limpio de manos y puro de corazón. Bueno, la adoración es posible, la adoración al Salvador, mediante la consagración. Con lo que hacemos, con lo que somos. Más adelante dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Cómo es posible, hermano, la consagración? Entendiendo que consagrarse es despojarse, morir hacia sí mismo, hacia las cosas que son dañinas, hacia las cosas que son contaminadas, irlas poniendo aparte y apartarse para un uso santo, para un uso correcto, apartado de todo lo malo. Bueno, nosotros entendemos hoy que la consagración como cristianos solamente es a través de Jesucristo. Entendemos que nuestra vida tiene la naturaleza misma caída y el ser humano no puede lograr acciones que le causen a Dios una sonrisa. Por mucho que intente hacer bien las cosas, vamos a llegar a la conclusión de que el hombre no puede sin Dios, de que el hombre necesita una obra externa, sobrenatural y perfecta que transforme su vida y que cambie su vida. Porque, hermano, quizá hemos experimentado en el pasado o a lo mejor en el presente que usted tiene buenas intenciones. Y quizá dice, esta semana la voy a dedicar a orar, yo en mi casa, este mes, voy a hacer tal y cual acción, voy a levantarme a tal hora, voy a dedicar tanto tiempo. Y quizá es así por los primeros días o las primeras semanas, pero después esto comienza a cesar, comienza a menguar. Quizá, hermano, hemos identificado cosas que debemos cambiar, pecados. Y aunque nos hemos prometido no volverlo a hacer, después decimos, ¿por qué hice eso que yo sabía que no debía de hacer? ¿Por qué dije eso que yo sabía que no debería de decir? ¿Por qué me reí de algo que no...? Hermano, porque nuestro corazón nos traiciona. Porque como dijo Pablo, miserable hombre de mí, lo que no quiero hacer, esto hago. Lo que no quiero hacer, esto hago. Esto solamente, hermano, no nos lleva a una justificación. Nos lleva a un reconocimiento de la gran necesidad que tenemos de la intervención de Cristo en nuestras vidas. Hermano, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá adorar a Dios de una manera libre en una superficie de alabanza, de regocijo, de recreación en la presencia de Dios? Bueno, aquel que ha experimentado una justificación. El limpio de manos y puro de corazón. Hoy en nuestros días entendemos, hermanos, que para llegar a esta calidad que se menciona allí, para disfrutar esta bendición, se requiere la obra de Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos pecadores, imperfectos, pero Cristo, hermanos, Cristo es perfecto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cierto que hoy no celebramos esas ceremonias judaicas de ofrecer ofrendas para limpieza de nuestros pecados, porque Cristo es nuestra ofrenda. Porque Cristo es la limpieza, la pureza de nuestra alma. Cuando nosotros reconocemos esto, nos arrepentimos y nos conectamos a Dios a través de Cristo en comunión. Y hermano, si hemos llegado hasta ese punto en donde ya experimentamos una comunión en Cristo, vamos a llegar a otra conclusión. A pesar de ser creyentes y a pesar de tener una nueva naturaleza que impera en nosotros y nos anima y nos motiva, ¿no es cierto que seguimos batallando con nuestra carne? ¿Por qué el Nuevo Testamento dedica una gran sección de la lucha contra el Espíritu, contra la carne? Y cómo una y otra se contradicen, se contraponen, se estorban, y hay una guerra que el cristiano vive. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos, hermano, de acuerdo a lo que la palabra de Dios? Que no debemos enfocarnos en luchas externas y ajenas a nosotros. No es de nosotros pelearnos contra los demonios y las huestes invisibles. De eso Dios se encargará. Ya es bastante batallar con nuestra propia carne. ¿No es cierto? No. Ese es nuestro principal enemigo, nosotros mismos. Ya esa es una lucha que implica mucho despliegue de energía. Esa es una lucha que a veces nos deja muy debilitados, ¿no es cierto? Hermano, es porque debemos reconocer que la consagración sí comienza en Cristo y es perfecta en Cristo, pero la consagración también es de cada día al que ya tiene a Cristo en su corazón. La consagración es de cada día. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Aquí pudiéramos mencionar, hermano, que es esta persona que tiene una búsqueda de Dios constante. En el versículo 3 hay una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Estas preguntas, hermano, al ser leídas eran probablemente por los sacerdotes y otra vez no implicaban una respuesta, la respuesta lleva implícita. En el culto de Israel, los sacrificios a Jehová eran una sombra solamente que apuntaba hacia la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para obtener limpieza. Santificación, hermano, no solo incluye la obra de Cristo en nuestras vidas, pero como dije hace un momento, incluye también la búsqueda de Dios por parte del creyente. En el versículo 4, las características que allí se mencionan, estas cualidades no denotan una perfección exenta de pecado, hermano, sino más bien la integridad básica de la motivación interior y de la conducta exterior. Hay una motivación, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Es decir, hermano, el creyente que ha nacido de nuevo, el que vive en Cristo, el que todas las cosas han sido hechas nuevas, tiene un enfoque distinto. No está enfocado en las cosas de la tierra, no está motivado por ver anuncios y medios de comunicación que despierten su codicia, no está involucrado en cuestiones contaminadas de esta vida. Está buscando cada día estar en conexión perfecta con el Creador. Está buscando cada día al Señor y lo busca a través de la palabra y lo busca a través de la oración. Y es insistente en esta búsqueda, también reconociendo las cosas que debe hacer, teniendo buenas asociaciones, buenas amistades, eligiendo bien sus actividades del día, poniendo las prioridades que son correctas. El que busca a Dios, hermano, le busca por encima del dinero, le busca por encima de los amigos, le busca por encima de la diversión, de la recreación y aún por encima del descanso mismo y de la satisfacción personal. El que busca a Dios, hermano, debe tener una prioridad en sus actividades. ¿Qué es aquello de lo que hago en el día que me permite estar vinculado con el Altísimo? ¿Qué me permite estar vinculado con Él? Ciertas conversaciones que más que eleven mi corazón y mi mente hacia la justicia, hacia la santidad, hacia la perfección, solamente me lleva a malos pensamientos, a críticas, a decepciones, a esto no me lleva, entonces tengo que hacerlo a un lado. ¿Qué busco en el día? ¿Qué conversaciones dije? Bueno, ¿qué pensamientos también? Hay pensamientos, hermano, que nos pueden atrapar. Y hay una clasificación de pensamientos muy grande. Se dice que el ser humano puede pensar hasta 3,000 o hasta 6,000 pensamientos en un solo día. Es mucho. La mente no se está quieta, ¿verdad? La mente no está en blanco. No se duerme, a menos que literalmente estemos dormidos. Pero cuando estamos despiertos, desde que nuestros ojos se abren, ya la mente ya está pensando. Ya está revolucionada y lista para pensar. Ahora es interesante, hermano, que todo el combustible que nosotros le demos a la cabeza, a la mente, le permite crear sus propios pensamientos. Por eso, hermano, ¿qué material estamos poniendo a disposición a nuestra vista, a nuestros oídos? ¿Qué material estamos poniendo a disposición a nuestro propio razonamiento? Hay cosas muy vanas, hermano, en esta vida, que cuando nos ocupamos de ellas, elevamos nuestra alma a la vanidad. Y nos hacemos vanos. Podemos hacernos vanos en nuestra manera de vivir. ¿Qué es una persona vana o qué es vanidad? Algo, hermano, que no tiene valor. Algo que no tiene valor es insignificante, es precario, es secundario. Si está o no está, da lo mismo. Pero a veces nosotros, esas cosas triviales, esas cosas superficiales, le hemos dado un valor más alto porque no hay una búsqueda constante hacia lo que más importa para nosotros, que es la conexión con el Todopoderoso. Por eso, hermano, hay adoración al Salvador mediante la consagración. Una consagración que es lograda por la obra de Cristo, cuando hemos llegado ante un encuentro con Él, en arrepentimiento del pecado y tenemos comunión con Dios, pero otra consagración es lograda cuando hay una búsqueda constante. Y ya hemos dicho que para esta búsqueda se necesita escoger las mejores actividades del día. Hemos dicho, hermanos, que para esta búsqueda se necesita, como dijo un autor del siglo pasado, busco que mis primeras 2 horas o 3 horas del día conectarme con el Creador. Si las primeras 2 o 3 horas del día no logro este cometido, ya he fracasado durante todo el día. Qué interesante reflexión, ¿verdad? De este hombre se dice que se levantaba a las 5 de la mañana a orar y tenía un ministerio de orfanatos y donde ayudaba a personas, primeramente presentando el Evangelio, y era sustentador de una población de personas necesitadas. Pero él dice, si yo no me conecto con el Creador en las primeras horas de la mañana, creo que ya he fracasado durante el día. Y en un sermón él dijo, ya le he dado mi alma a Satanás para que haga lo que quiera. Imagínese, hermano, con qué importancia es la consagración en nuestra vida diaria. Desde que nosotros nos levantamos, hermano, la vida no es pasiva. Nosotros pudiéramos tener una actitud pasiva, pero la vida en sí no es pasiva. Las cosas siguen su avance. Si nosotros vamos o no vamos a trabajar, hay trabajo. Si nosotros nos cuidamos o no nos cuidamos, pueden provenir enfermedades. Si nosotros llegamos a tomar una decisión o no la tomamos, las cosas suceden. Entonces, el tiempo no espera, hermanos. ¿No es cierto? El tiempo no espera. Este mundo es agresivo, hermanos. Las necesidades no se pueden detener, no se pueden esperar. La vida, el ritmo de vida es activo. Y hermanos, desde que nosotros abrimos nuestros ojos, debemos de activarnos para la consagración. Sé que este día puedo ser tentado. Sé que este día puedo enfrentar dificultades de cualquier índole, aún en mi propio cuerpo, quizá en cuanto a la salud, necesito depender de quien me sustenta. Necesito entregarme, necesito orar, necesito ese poder en mi vida y esa gracia para poder conducirme durante el resto de las horas. Bueno, que esto sea una convicción para nosotros. Que en los primeros momentos nuestra mente pueda conectarse con el Señor. Que tengamos esas prioridades con el Creador. Mucha razón tenía a Spurgeon cuando dijo que la verdadera religión es una obra del corazón. Y esto quiere decir, hermanos, en otras palabras, que es algo interno. Podemos decir que la santificación es el resultado de la conversión. Es de lo que dice Spurgeon, ¿verdad? La verdadera religión es la del corazón. La que se hace con plena convicción, la que se hace con determinación y personal, y no lo que se hace con ritos externos. Eso cualquiera lo puede hacer. Jehová mismo reclamó al pueblo de Israel, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está muy lejos. Mano, consagración no son actos religiosos. Consagración es un corazón que está en la búsqueda constante del Altísimo. Vamos a ver el tercer punto. Hemos dicho que la adoración al Creador es mediante la contemplación, la adoración al Salvador es mediante la consagración, y también la adoración al Rey mediante la conmemoración. Primero empezamos con el Creador, alguien un poco más ajeno que estamos analizando. Después seguimos con el Salvador, alguien que tiene relación ya con nuestras vidas. Y ahora concluimos, adoración al Rey, alguien que ya hemos aceptado, alguien que ya hemos concluido, que es el digno de toda adoración. Y lo hacemos cuando hay una conmemoración. Versículo 6, en adelante. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y ahora mire esta nueva faceta que entra este texto, este salmo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué este lenguaje poético le habla a una puerta? Bueno, hermano, esta es una personificación. Y esta clase de literatura es posible. La poesía judía personificaba, daba vida a las cosas, a veces a los animales, a veces a la naturaleza. Y aquí, hermano, estas son atrevidas personificaciones que indican que las puertas de la ciudad tenían que ensancharse, tenían que abrirse, tenían que elevarse para la imponente entrada del gran rey. Con ello también participarían en la adoración. Las puertas de la ciudad, hermano, sí quiere decir acerca de los dinteles, tenían que ampliarse. La puerta de la ciudad muchas veces era construida con piedra, y bueno, había una superficie, ¿verdad? Había una traba sostenida por dos costados. Y lo que literalmente está diciendo es a la ciudad de Jerusalén, a los dinteles, ¿verdad? Expándanse, ábranse, porque viene Jehová, el Rey de la Gloria, y no cabe por allí, ¿verdad? Es lo que quiere dar a entender este lenguaje poético, que tiene que haber una modificación estructural, ¿verdad? De la arquitectura de la ciudad para que pudiera entrar el Rey de la Gloria, pero obviamente sabemos que lo habla en un lenguaje figurado. Lo que está diciendo es que es tan imponente la presencia de Jehová que tiene que haber modificaciones para que Él pueda entrar a la ciudad. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y no solo se refiere a las puertas de la ciudad, se refiere aún aquello a lo eterno que tenía que ser modificado por la presencia de Jehová. Ese dintel, esa pieza horizontal superior de las puertas o algunas ventanas apoyada por extremos, lo menciona aquí en esa imagen que sufriría modificación. Nos dice en el versículo 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Lea conmigo la siguiente parte de este versículo. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Mi hermano, qué interesante, cómo dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Usted recuerde cómo el pueblo de Israel tenía el deseo de tener un rey, y Dios les permitió vivir la monarquía. Y recuerde usted cómo el pueblo de Israel estuvo esperanzado por tener un Mesías que pudiera rescatarles de la opresión de esclavitud que vivieron primero con los egipcios, después con los babilónicos, con los medopersas, y que ahí también posteriormente vivirían con los romanos. Y ellos, sometidos a esclavitud, su deseo era que un día llegara un rey a liberarlos. El rey Jehová, el rey de la gloria. Pero un rey guerrero, como lo menciona ahí, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ahora, si estamos teniendo en cuenta, hermano, que el arca del pacto, esa caja fabricada, bañada en oro, que tenía artefactos tan importantes de las ceremonias y de las guerras de Israel, representaciones de la historia de Israel, para ellos eso significaba la presencia de Jehová, y literalmente Jehová se manifestaba a través de ese simbolismo, a través de ese objeto. Cuando ellos van cantando y contentos, transportando el arca, ellos están imaginando la presencia de Jehová misma en sus vidas. Y entonces están diciendo, viene el Rey Jehová, háganse a un lado, expándanse para que esta presencia pueda entrar. Y hermano, cuando ellos están cantando, cuando ellos están presentando esta alabanza, están recordando que el arca del pacto les hacía ganar grandes victorias. Cuando el arca del pacto llegaba al campamento, ¿verdad?, de Israel, los enemigos temían. Los judíos, ¿verdad?, han traído el arca. Y eso les hacía temblar, porque entonces Jehová peleaba por ellos y les daba victoria. ¿Y cuántas veces vimos en la historia que Israel ganaba con cientos a batallones de miles? Era la presencia de Jehová. Y esto el pueblo lo reconoce, esto David lo reconoce, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Cuántas memorias no tendrían del Jehová guerrero que les libró de Egipto, que les sacó de esclavitud, que les llevó a nuevos pastos, que les sustentó en el desierto? ¿Cuántas experiencias pueden ellos tener cuando leían esta porción? Cuando se leía con el paso del tiempo, seguramente, porque David, hermanos, escribe en base al conocimiento que solamente hay ahí, pero muchas cosas pasaron después. Y hermano, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cuando nosotros, hermano, adoramos al Señor, colocándole como Rey, es cuando todos nuestros derechos son cedidos, es cuando toda nuestra dependencia ha sido depositada en sus manos, es cuando reconocemos cada evento, cada suceso que ha estado en su mano, y Él lo ha controlado y lo ha dirigido, y no podemos poner más resistencia. Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted adoró bajo esta convicción? Rendido, de ver ese poderío, de ver esa majestad, de ver esa pelea constante de Dios por su vida, al haber enviado a su Hijo Jesucristo, derrotando el pecado, venciendo la muerte, dándole una oportunidad, cuando su gracia nos ha rescatado, entendiendo que no merecemos nada. Y hermano, y eso es algo que a veces dejamos de ver. Dejamos de ver a Jehová como peleador. Pero Él sigue peleando por nosotros. Él sigue en una batalla constante y ardua contra las huestes infernales. Sí, no nos compete a nosotros involucrarnos, pero esa es una realidad. Hay huestes espirituales que influencian y hacen guerra contra la estabilidad, pero ¿sabe qué? Jehová está peleando contra todo eso. Y aún, hermano, cuando vemos nosotros nuestro propio pecar y nuestro mal decidir, mal actuar, todavía Jehová sigue peleando por ello. No quitemos de nuestra mirada y de nuestra mente a ese Dios guerrero que no se ha dado por vencido. A veces nos damos primero por vencidos nosotros y Él sigue peleando. Él sigue peleando. Y qué admirable es cuando el Señor logra sus propósitos, hermano. Pero esto requiere de nuestra fe, de nuestra participación. Versículo 9, continuamos. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Leamos juntos el versículo 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hermano, ya cuando se dice esta frase, Jehová de los ejércitos, quiere decir el que ordena cada imperio, cada nación, el que gobierna no solo los ejércitos de la tierra, pero como dijo Nabucodonosor, aún los ejércitos del cielo, Él los ordena y Él los dirige y Él los conduce y Él los usa para todos sus planes que hay en su corazón. Ese es el Rey de la Gloria, Jehová de los ejércitos. Ese Dios guerrero y ese Dios protector. Jehová de los ejércitos, hermano, vuelve a entrar en consideración como el guerrero divino, el capitán, el general, el gobernador, el rey. Es Jehová de los ejércitos. Hermano, la adoración implica contemplar al Creador. La adoración implica consagrarse mediante el Salvador. Y la adoración implica conmemorar al que es el Rey de los cielos y al Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted ha adorado con tanta intensidad, que comenzó meditando, que comenzó contemplando, pero fue desarrollando una convicción matizada y cada vez más aguda al punto de llegar a una climatización, a un clímax, en donde usted ha dicho, no puedo más que rendir mis sentidos, no puedo más que rendir mi corazón y mi esencia y los miembros de mi cuerpo y mis dones, porque todo es del Rey de Reyes? Y lo único que quiero es obedecer, y lo único que quiero es adorar, y lo único que quiero es compartir una vida con Él. Hermano, la adoración es una bendición que podemos experimentar. ¿Por qué no adoramos al Señor antes de irnos a casa en una meditación de todo lo que es por nosotros? Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Terminamos orando. Padre, te